Hola a todos, bienvenidos a un capítulo especial de los podcasts, hoy dedicado a la Academia Internacional 2021, que como seguro que ya sabréis, es una vez más, es en línea, repitiendo el formato del año pasado. Ya hemos acabado las restricciones en muchos lugares, pero la organización de un evento como Academy, pues conlleva mucho tiempo, mucho trabajo, y cuando empezó, pues era difícil prever el fin de las mismas, de las restricciones, ¿no? Entonces también hay que pensar también un poco en la seguridad y de esta forma. Parece que la organización tomó la decisión de que lo más adecuado sería hacerlo en línea en previsión de lo que pudiera pasar. Dicho esto, hoy tenemos con nosotros a Baltasar Ortega, fundador y editor de KD Blog, secretario de KD España, socio de Genuino Valencia, todo con 10 millones más de cosas que hace. Baltasar, ¿impaciente con el Academy o qué? Pues lo cierto es que impaciente en cierta manera, pero un poco apesumbrado porque creo que voy a participar bastante poco. De hecho, este año no he enviado ni una charla para que me la tiren para atrás, lo cual, pues, eso dice mucho de mí. Pero bueno, haremos lo que podamos y si nos podemos conectar un par de horas, 3 horas, pues lo haremos, lógicamente. Ya a ver si hacemos un poquito más de oído y hablamos un poquito más en inglés, que nos hace falta. Sí. Eso también siempre, para eso también sirve la Academia y todos los congresos internacionales para practicar un poquito el inglés. Pues nada, Baltasar, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. También tenemos a Aleix Pol, presidente del KDV, expresidente de KDE España, desarrollador de KDE y de miles de cosas más. Bueno, ¿qué más podemos decir de Aleix que no se sepa? Aleix, bienvenido una vez más a los podcasts, muchísimas gracias por venir. Había pasado bastante tiempo desde la última vez, ahora sí que sí, ¿eh? Un poquito, que me echabais de menos. Sí, te echábamos de menos, te echábamos de menos, Oh. Aleix. Bueno, gracias por venir. Bueno, Mari Carmen hoy Fernández, que también, como ya sabéis, está colaborando últimamente, pues resulta que ha tenido un problema con el sonido en el último momento, así hemos sido incapaces de arreglarlo y no se ha podido incorporar. Le mando un saludo por aquí y para la siguiente vez. Y por último, este que os habla, ¿qué quiere decir Baltasar? Venga. Es que no me haces caso, de verdad. A ver, es que quiero hacer un poco de meta podcast, porque hace mucho que Alex no está por aquí y Alex es el responsable de que existan los podcasts de KD España. Y eso, claro, después de 7 años, mucha gente ni lo sabrá. Porque, claro, irse hace 7 años a los podcasts rudimentarios que este buen señor y un servidor hacíamos de 25 minutos, cutres y salchicheros, pero muy divertidos, pues eso no. La gente lo olvida. Si haga un poco de arqueología en YouTube, verá que los primeros dos, tres, cuatro podcasts eran más o menos mano a mano Alex Paul, que claro, has dicho solamente un 5% de las cosas que hace. Claro, Hacía el 7 años triple. hace ya. Pero claro, ahora como está en niveles superiores, que ya está en el Olimpo, de aquí nada estará codeándose con otras personas que no quiero nombrar por aquí, pues. Por fin se ha dignado a volver a los orígenes. Un honor estar en el podcast que yo empecé. Bueno, y muy contento de hablar con vosotros, claro que sí. Y Nada nosotros de de que. Olimpos, ¿eh? Aquí solo es cuestión de trabajar y trabajar. No, no, Alex, de verdad que siempre es un placer contar contigo y bueno, y un orgullo, ¿no? Porque pues, es verdad, tío, tú estás ahí en un nivel que no llega a todo el mundo, así que vamos, contar contigo pues siempre, siempre es muy importante, así que sí, muchas gracias. Bueno, no me hagáis sonrojar que hay vídeo aquí y queda raro. Bueno, pues seguimos entonces y como estaba diciendo, este que os habla, que soy Rubén Gómez Antolí, miembro de KD España, del colectivo HackLab Almería y de la The Document Foundation. Al control técnico, hoy tenemos a José Picón, que anda por ahí detrás, que ya que por imposibilidades de agenda, Jorge Lama hoy no ha podido estar con nosotros. Y además, bueno, hemos tenido un poco de problema. Nos iba a coger relevo a la asociación Melisa que nos estaba dejando la plataforma en las últimas veces en la asociación Genuinos Valencia, pero también hemos vuelto a seguir teniendo problemas hoy por ser domingo y al final nos hemos venido a la plataforma nuestra de KDE, el Mix KDE que utilizamos BigBlueButton de nuevo. Baltasar, Academy, el evento más importante para la comunidad KDE. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo está? Pues lo tenemos para el viernes 18 de junio, es decir, de aquí nada, ¿vale? Viernes que viene. El viernes que viene, correcto. O sea, que espero que este podcast se publique prontito, José, ¿vale? Y dura hasta el viernes 25, o sea, una semanita de evento, pero creo recordar, lo digo ahora, que los dos primeros días, y corrígeme si me equivoco, Alex, son de charlas, los cuatro siguientes serían más que nada, serían, no sé, grupo de trabajo, por así decirlo, talleres, y el último día, creo que este año como novedad, tenemos también charlas. Sí, creo que el año pasado ya lo hicimos también, pero un poco la idea es que así creamos pues, toda la semana un poco con contenidos. El fin de semana, charlas normales, entre semana y lo que llamamos POF, que vendrían a ser reuniones de los distintos equipos de KDE, equipos y pues temáticas, ¿no? Si se quiere discutir cómo vamos a hacer, yo qué sé, que las webcams funcionen en Plasma Big Screen, pues buscas a la gente que sabe de una cosa, a la gente que sabe de otra y dices, vamos a hacer que, vamos a hablar de esto a esta hora, si se puede juntar todo el mundo, hacer la discusión. Es una cosa que también hacíamos cuando la academia era presencial. Lo hemos adaptado un poco también al formato virtual, pero bueno, vendría a ser un poco lo mismo, ¿no? Pues claro, pero supongo que cuando era por un formato presencial, eso de alargar la semana no era posible para todos. Y claro, mucha gente se... No, sí, claro. Pero... Ahora que pues asumimos que la gente está en su casa, podemos decir, hagamos algo en el final que tenga sentido, porque no tienes que tener en cuenta que hay alguna gente que se tiene que ir antes, ¿no? De hecho, en este sentido, pues el viernes igual puede ser de nuevo un momento en el que la gente que tiene responsabilidades de gente importante pues pueda decir, vamos a unirnos pues esta tarde a acabar el Academy con... Bueno, Alex, empezamos ya. ¿Se tuvo claro desde un principio que este año tenía que volver a ser en línea? ¿Y qué consideración se tuvo en cuenta? Perdona. ¿Qué consideración se tuvo en cuenta para hacerlo? Nosotros el año pasado, si os fijáis, teníamos una transparencia, una diapositiva, no sé cómo se llama, que decía el año que viene queremos que sea offline, o sea, que sea otra vez pues normal, y obviamente no fue posible, y de hecho a principios de año cuando nos lo miramos ya dijimos, bueno, hagámoslo otra vez. De hecho, incluso con el DAS que hicimos en otoño pasado, pasamos un poco por el mismo proceso, y obviamente también el otoño pasado era mal momento. Fue cuando hubieron más rebrotes y tal. Y de hecho, me ha sorprendido antes que comentabais que ya no hay restricciones. Bueno, no hay restricciones, pero sales por la calle y todos vamos con máscara, ¿no? Al final... No estamos en una normalidad como para decir vayamos a viajar todos a algún sitio del mundo y pues abracémonos como buenos hermanos. Yo creo que sería irresponsable, y al final pues teníamos alternativas. Estamos todos de acuerdo que no es lo que queremos para el futuro. Hay cosas importantes que nos aporta el estar juntos y el poder pues encontrarnos y ir un poco más allá de las discusiones más técnicas, también crear pues estas relaciones más sociales. Y pero bueno, hay que hacerlo cuando pues tengamos la seguridad de que se puede hacer correctamente, cuando, bueno, probablemente estemos todos vacunados y sepamos que pues no vamos a crear un gran problema de salud para nuestros contribuidores y la gente que tenga pues interés en venir, ¿no? Queremos que sea un evento seguro pues en todos los sentidos, y en ese sentido pues vamos a continuar haciéndolo pues online siempre cuando sea pues necesario. Dicho esto, pues spoiler si queréis, pero este año volveremos a tener este slide diciendo queremos que 2022 vuelva a ser presencial y trabajaremos en este sentido. Yo creo que hay posibilidades. Otra cosa es que pues yo qué sé, la mutación, haya otro virus, o yo qué sé, Godzilla venga de otro planeta y nos aterrorice de un modo distinto. Pero bueno, no podemos controlarlo todo. Cuando sea posible, pues estaremos juntos otra vez. Bueno, siempre y cuando también haya quien nos quiera hospedar, que bueno, es una cosa también necesaria. Rubén lo hizo en el pasado. Y pues, si alguien que está viendo el podcast le apetece que venga a la comunidad, pues que vaya pensándolo para el año que viene. Yo creo que hay una buena posibilidad de que se pueda hacer correctamente. Offline, digamos. Creo que lo que acabas de decir es muy interesante, Alex, y que la gente se anime, porque creo que a pesar de todo, a pesar de que puede parecer súper complicado organizar una academia, hospedar una academia creo que no lo es tanto. Es más el miedo que se tiene que realmente lo que realmente al final hace falta, ¿no? Rubén igual quiere... Igual te está oteando un poco, igual sí, quiere comentar algo. No. Es verdad, hay trabajo por parte del equipo local, porque hay un trabajo por parte del equipo local, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, después ya de la experiencia de haber organizado una Academy, haber organizado una WADEC y haber organizado una LIOCON, la de LibreOffice, pues puedo decir que posiblemente de las tres... Todas son distintas, ¿no? Un poco distintas, cada una tiene sus idiosincrasias y un poco cada comunidad es levemente distinta a la otra, ¿no? Pero quizá la que están de las tres, la experiencia que nosotros quizá como equipo local hemos visto, que quizá la que está un poco mejor organizada a nivel de metodológicamente preparado todo para organizar el congreso, que se saben más o menos todos los pasos y que un poco más ayuda al equipo local, ha sido KDE. O sea, la comunidad de KDE ha sido como la más preparada de las tres, ¿cómo no? En ese sentido, sí. Y de hecho, bueno, la gente de Genome, que ya sabéis que Ismael Olea, que fue, bueno, pues ha sido la cabeza de prácticamente de esta organización, él tomó muchas ideas de KDE para trasladarlas a Genome, porque él sabéis que es más de la comunidad de Genome, y tomó muchas ideas de aquí para trasladarla también y que ellos pudieran mejorar también su congreso a nivel metodológico de infraestructura, ¿no? Y realmente en ese aspecto hay muchísima ayuda por parte del equipo de Academia Internacional para el equipo local. O sea que sí, hay una carga de trabajo, es evidente, porque hay que visitar los espacios, hay que hablar a lo mejor con instituciones si se celebra en una universidad o si se celebra en un espacio de las administraciones públicas, del ayuntamiento. Eso es evidente que es un trabajo del equipo local. Hay que preparar otra serie de cosas, pues de tener a lo mejor previsto un viaje o una ruta, ¿no?, para la actividad social o etcétera, etcétera. Pero por lo demás, lo que es la parte, digamos, más fuerte, preparar el wiki, preparar páginas, preparar tal, el equipo está muy bien organizado y además te ayudan bastante, ¿no? Pues oye, que necesitamos esto, que vayáis preparando esto. O sea que en ese aspecto muy bien. Hay que perder un poco el miedo, porque sí es verdad que dentro de la comunidad KDE se ayuda mucho, ¿vale? El resto también echa una mano, pero es verdad que KDE en este caso, ojo, pero también ya desde hace unos años, ¿no? A lo mejor esto ya se han ido mejorando las cosas, ¿no? Pero es verdad que a nosotros nos resultó un poquito más fácil con la comunidad KDE, y además pensando que organizamos en muy poco tiempo y que fue la primera, ¿no? Que las otras ya teníamos cierta experiencia recorrida y aún así lo notamos bastante. Hay, o sea, que conste bien, que ahora tenemos a Alison contratada ayudando al equipo, y que eso también tiene que... Pues eso seguro que también ayuda un montón, porque sí, porque Alison además se ve una chica súper competente y vamos, y a tope con el tema, sí. Que está viviendo en Málaga ahora, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. Pues ya sabes, pues entonces bueno, la tenemos cerca. Academy 2022 Málaga lo veo ya. Alex, supongo que esta pregunta sea muy corta porque... ¿verdad que estáis aprovechando la experiencia y la infraestructura del año pasado de la Academia Internacional? Supongo. Uh-huh. Vale. ¿Acaba aquí la pregunta? A mí no dime sí. Sí, sí, sí. Y ahora vamos a un poco de Meta Academy. ¿Cuánta gente más o menos participa en la organización? Y si la experiencia del año pasado sirve para que este año sea de una forma diferente o mejor o más optimizada. Bueno, de hecho, tal como se valoró este año, yo no he formado parte de todas las reuniones de Academy, de la Academy Team, pero sí que, bueno, un poco lo que se ha buscado era sentarse en la experiencia del año pasado, que de hecho la experiencia del año pasado fue muy buena. hemos recibido muchos halagos por cómo funcionó, porque no hubieron problemas técnicos y pues tampoco ha habido muchas o ninguna queja realmente importante, ¿no? Por lo que consideramos usar la misma cosa, de hecho la misma infraestructura para, que usamos para la Academy 2020 la usamos para el Launch 2020 y 2021, que pasó a primavera, por lo que ya ha pasado el Linux App Summit, y pues usaremos lo mismo. Una cosa que se ha intentado arreglar y estamos intentando ver si se podrá mejorar un poco es el tema del chat, ¿no? Que tienes por un lado los chats donde está hablando la gente en Matrix, en Telegram, y por otro lado tienes el chat de BigBlueButton, y se querría ver si se puede usar el mismo de modo que puedas tener simplemente pues una conversación en vez de 23 en paralelo. Pero bueno, es el tipo de cosas que se quieren cambiar. Las cosas más o menos funcionan correctamente y una cosa que funciona no hay que romperla, ¿no? Claro, sí, es bastante lógico, ¿no? Habrá algunas cositas que se vayan puliendo, evidentemente, y otras pues que evidentemente si funcionaron bien, pues ahí van, ¿no? Aleix, otra vez un evento en línea. Tenemos una carga extra también para los administradores, ¿no? Habrá que hacerle algún tipo de homenaje ahí o algo, ¿no? El equipo de administración que está, se lo ha currado a tope y bueno, hay que darle. Podemos hacer una estatua, claro que sí. Bueno, intentamos darles todo el cariño posible, pero bueno, al final son contribuidores como muchos de nosotros que, bueno, lo hacen en su tiempo libre, ¿no? Pero bueno, si tenemos que empezar a dar premios y cosas a cada persona que hace cosas en su tiempo libre, al final, si alguien está interesado en colaborar con el equipo de administración de sistemas de KDE, pues yo sé que estarán más que contentos de echar una mano, sea para Academy o sea para lo que sea. De hecho, es una buena forma de empezar a contribuir en KDE, ¿no? Si te quieres dedicar a la administración de sistemas profesionalmente, pues ver cómo funciona una organización como es KDE, con cientos de contribuidores semanales, con decenas de servicios distintos que están funcionando, es una cosa que se puede hacer. Y bueno, los que tenemos mucha suerte con ellos, Ben, Nicolás, los dos Kennys, son todos súper buenos, y bueno, se nota, ¿no? Tenemos, o sea, si KDE puede hacer tantas cosas gracias a tener una infraestructura estable que pues tanto te permite hacer commits y revisión de los commits y mandar correos a listas de correos como puedes organizar una conferencia y que pues puedan venir cientos o miles de personas y que pues las cosas continúen funcionando como todos necesitamos para que se pueda sacar el máximo provecho de ello, ¿no? Y a fin de cuentas si hacen buen trabajo es cuando, digamos, no se les nombra, ¿no? Y eso es un poco también lo que ellos quieran, ¿no? De que si se hace un buen trabajo es porque todo funciona y nadie se acuerda de que los administradores están ahí, que es, o sea, no es invisibilizarlo, sino ese es un reconocimiento como implícito, ¿no? No te tienes que acordar del administrador porque todo funciona, ¿no? Y eso es quizás lo idóneo. Y bueno, pero pasa en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Al final sí. Pasa con los administradores de sistemas, pasa con los bedeles, pasa con los cerrajeros. Sí, es verdad. Los que están ahí en los engranajes del sistema, en aceitándolos, engrasándolos, haciendo que todo ruede bien. Eso lo importante es que no nos acordemos de ellos, ¿no? Que estén ahí y hagan su trabajo bien y, por supuesto, no tengan... Bueno, realmente yo a nivel profesional, que más o menos me dedico un poco a eso, sé bien lo que son las averías a deshora y eso es lo que menos te gusta y lo que menos quieres, ¿no? Porque además siempre te pilla mal en el peor momento y siempre hay que salir corriendo y si es un problema para todos, ¿no? Así que estar ahí engrasando los engranajes siempre es muy importante y esas labores de infraestructura que a veces no se valoran. Aleix, ¿hay algo que de especial que destacar en cuanto al tema de la organización, la infraestructura utilizada? Me suena a mí que incluso el año pasado se hizo una aplicación, ¿no? Para el móvil, para el tema de las charlas y tal, ¿o estoy yo confundido? Hay una aplicación para atender conferencias que en realidad es estándar, digamos, que implementa un formato y que se puede usar para Academy, ¿no? Entonces, si tú quieres pues tener el programa en tu móvil y poder interactuar con él, decir, quiero poner estas charlas como preferidas, cosas por el estilo, pues se puede hacer más o menos fácilmente. Correcto, es Congress. Veo que lo habéis compartido aquí abajo. Es una cosa que, de hecho, se hacía ya en las conferencias de antaño, en las que veías personas y podías tocarla. Pues también aplica a las conferencias online. Es útil porque así puedes crearte un poco tu propio calendario y pues saber qué pinta va a tener tu día. Sobre todo cuando hay tipo dos charlas paralelas y cosas por el estilo, pues no puedes sentarte en una sala y decir, pues que me den contenidos, ¿no? Porque y quizá quieres ver los de la otra sala y cosas por el estilo. Yo creo que es bastante importante. A nivel técnico y de infraestructura, yo me gustaría recordar que, de hecho, el simple hecho de tener BigBlueButton y poder confiar en él es una cosa súper importante. De hecho, una cosa que era recurrente en las reuniones del board de antes de tener BigBlueButton en KDE era que no teníamos un buen sitio donde hacer las reuniones. Habíamos intentado usar Jitsi, habíamos intentado usar OpenTockertc, habíamos intentado usar Mumble, y todas eran soluciones que más o menos funcionaban pero cojeaban un poco por algún sitio. Y de hecho ha tenido que ser pues una pandemia lo que nos ha dicho: van, sentémonos y hagamos una cosa que nosotros, en la que nosotros confiamos, y una cosa que nosotros querramos usar. Y pues nos ha permitido no solo hacer pues academies, sino pues todas las reuniones que se han hecho en KDE este año, sprints y pues lo que sea, se han hecho en BigBlueButton, las reuniones del board, pero también pues reuniones con distintos grupos, las reuniones de Fedora KDE, por ejemplo, pues, se hacen en el BigBlueButton de KDE y pues otras tantas, ¿no? Y eso es súper importante. Es importante también en el sentido de que en el mundo del software libre tenemos soluciones suficientemente buenas como para sacar adelante las cosas que necesitamos sin tener que tirar de herramientas propietarias y que tampoco son mejores. O sea, de hecho, antes de tener el BigBlueButton, lo que pensaba es que la gente te decía: ah, claro, es que si usaras Google Hangouts, pues esto no te pasaría. Y al final es que Google Hangouts tampoco es marcadamente mejor que BigBlueButton, ¿no? Simplemente pues Google se había dedicado a hacer el despliegue y a escalarlo a un nivel que, bueno, en cualquier caso tampoco estamos escalados ni ningún interés tenemos, pero bueno, tenemos la instancia esta y estamos al nivel de pues cualquier otra conferencia. De hecho, hablando con sponsors el año pasado, me comentaban que estaban pues muy contentos de cómo había funcionado la conferencia, que la apariencia era profesional. Y es que una cosa que encuentro interesante es que cuando haces una conferencia en, digamos, offline, darle un aspecto de profesionalidad pues consiste en pues añadir más catering, añadir más personas bien vestidas que te persigan con canapés. Pero cuando haces una conferencia online, pues este poner mucho dinero en que te den comida y cosas es mucho más mucho más difícil, y al final pues estás simplemente regido por la herramienta esta de la conferencia que te limita. Y al final, pues nosotros tenemos un control mayor de BigBlueButton hoy día que el que cualquier empresa pueda tener en el Zoom que tenga contratado, pues a la empresa de Zoom, por ejemplo, que pues al final pues tendrá sus pros y sus contras, pero bueno, no tendrán su código fuente, ¿no? Por ejemplo. Sí, todo esto que comentas la verdad es que es súper importante, ¿no? Que a veces olvidamos que las herramientas libres muchas ocasiones están al mismo nivel o por encima, ¿no? Bueno, entrando ya un poquito más en tema de programas y fechas, Aleix, lo tenemos Academy, como lo hemos comentado antes, del 18 al 25 de junio. Yo creo que Baltasar va a compartir esta pregunta también un poco, ¿vale? No es un poco pronto, porque casi que nos pilla con el curso sin terminar a algunos, ¿sabes? O sea, nos pilla y que casi con los exámenes finales. Sí, bueno, una cosa que se ha intentado desde hace muchos años es ir cambiando un poco las fechas en las que hacemos Academy, un poco pensando en que pues un año una gente podrá venir, otro año otra gente podrá venir, y así no se te da nunca el caso que nunca puedes ir, ¿no? Porque asistir. El año pasado se hizo en septiembre, este año pues se ha intentado hacer un poco antes. Quizás sí que es muy mucho antes, pero bueno, yo creo que podemos hacer que funcione. De hecho, una de las ventajas de que sea online es que se puede hacer desde casa y, bueno, si estás haciendo un examen, obviamente no vas a poder asistir, pero yo creo que puede haber pues, buenas maneras de hacerlo así. No, hombre, está claro que al hacerlo online, las fechas, aunque te puedan venir un poco mal, pero seguro que siempre tienes algún rato para escaparte, conectarte, ver alguna charla que te pueda interesar, etcétera, ¿no? Y precisamente entrando en esto, ¿hay alguna charla del programa o algo del programa que quieras destacar y alguna charla que tú personalmente estés esperando especialmente por su temática, algo de lo que no te haya dado tiempo todavía a investigar y hayas dicho, oye, pues esta charla me va a venir bien para empezar a tirar del hilo? Igual, si queréis, podemos echar un ojo al programa y vemos de qué ir a cada cosa. Una cosa que quería recordar de todos modos es que se va a grabar todo, por lo que si estáis examinando, pues podéis hacer del vídeo pues una semana más tarde y no hay problema, y si tenéis alguna pregunta estoy seguro que se lo podéis comentar a cualquiera que sea el presentador o la presentadora y os comentará. ¿Os parece que echemos un ojo al programa? Sí, Alej, por vale. Favor, adelante. Pues el viernes, que es el día que empezamos, no son charlas en sí, sino lo que tenemos son trainings, ¿no? Una cosa que... trainings que serían, pues, cursillos, ¿no? Si quieres. Sí, taller. Algo así, ¿no? Un poco la idea es que, si bien toda la gente que hace cosas en KDE y en software libre, pues, tenemos las herramientas que necesitamos para hacer las cosas, pues siempre está bien, pues, que te den refrescos de la información, ¿no? Para que pues, estés al día con las distintas tecnologías o lo que sea necesario, ¿no? El viernes tenemos una introducción a QML, por ejemplo, para gente que no sepa cómo funciona QML del todo, que de hecho la hará Alberta Stals, que también es antiguo asistente de este podcast. Cristian hará una de cómo contribuir a Qt, tenemos una sobre C++, una sobre tecnologías de KDE y otra que es sobre implicit bias, que de hecho quizá esta es una de las más raras, ¿no? La hace pues la doctora Carly Beth Hawkins, pero o sea, un poco la idea es que cuando pues te comunicas con otras personas puedes tener pues algunas asunciones, ¿no? Biases serían, bueno, no me sale la traducción, asunciones de cómo sería una persona, ¿no? Sea por edad, sea por raza, sea por origen, sea por lo que sea. Y pues, cómo intentar combatir un poco estas cosas, pues como persona. Una cosa importante, yo creo, y súper interesante de trabajar en el mundo del software libre y al menos en KDE es que tienes una comunidad internacional con gente que te viene pues, de todos lados. Y bueno, pues saber comunicarse de una forma óptima y positiva con todos, siempre muy importante. Sábado empezamos con una de las keynotes, luego hablaremos un poco de los goals, las metas de KDE, que imagino que lo habéis discutido. Sí, lo hemos hablado. En algún otro podcast hemos comentado sobre ello, sí. Bueno, tendremos unas cuantas charlas en el track principal y por la tarde pues se separa en dos con charlas así un poco más técnicas. Sí. El domingo pues empezamos con Plasma, vídeo, más Plasma Mobile, bueno, muchas cosas. A mí sí me ha parecido ver un par de charlas de KDE Live, ¿no? Que está tomando así como bastante importancia, ¿no, Aleix? KDE Live es uno de los proyectos estos que son más producto, ¿no? Igual que Krita, por ejemplo, es más o menos fácil entender lo que hace Krita si luego explicas a una persona que no entiende pues qué es KDE a nivel completo. Krita es un producto que, pues, y KDE Live son productos que se pueden sentar, pues, orgullosamente en cualquier sistema operativo y ser útil para sus usuarios, y pues como tal pues hay mucha gente que los está usando porque por lo que sea de la vida no están usando Linux o KDE o lo que sea y necesitan pues de este tipo de herramientas, y pues estas cosas también ayudan mucho pues al desarrollo de las herramientas estas aún dentro de KDE, y KDE Live pues está en este momento, no tanto como Krita aún, pero yo creo que llegarán. Y de hecho yo creo que vamos a ver bastante más de esto, no más de KDE en otras plataformas, pero sí que vamos a ver más de KDE pues como producto y como cosa que sabe venderse a sí misma, ¿no? Y yo creo que estudiar KDE Live en ese sentido tiene bastante sentido. Vamos a tener bastantes cosas también de Framework 6 y Qt 6, en ese sentido, porque, bueno, el año que viene yo entiendo que estará bastante regido por este cambio. Si todo va bien. Sí. ¿Queréis que vayamos más una por una? ¿O no hace falta? Igual no hace falta. No, yo creo que con pegar el repasillo va suficiente, ¿no? Bueno, esto ya casi que vamos anotando temas para los próximos podcasts, que es ese cambio a Qt6, ¿no? Por lo que estás diciendo, ¿no? Ya se habla, ¿no? Ya entre los desarrolladores, ¿no? Me imagino, ¿no, Aleix? Bueno, hablarse hace muchos más años que se habla, ¿no? Otra cosa es a partir de qué momento podemos empezar a mover el foco. Ahora mismo aún hay algunos bloques que seguramente son los que hablarán en las charlas, pero a la práctica están habiendo reuniones semanales sobre Qt6 y Qt Framework 6 y pues hasta en el punto que nos digan, bueno, esto está más o menos hecho, lo único que falta es que empecemos a pues, compilar las cosas contra 6 y ver lo que funciona, pues entonces pues, habrá todo el cambio grande. Tampoco espero o entiendo que vaya a haber muchos cambios a nivel técnicos. También eso implica que no van a haber muchas mejoras solo por adoptar Qt6, pero bueno, siempre hay alguna mejora que otra y pues bienvenida será. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para el domingo entonces? Domingo, pues... un track primero. La primera charla es una que es de una iniciativa que me pareció muy interesante de Kai, que básicamente cuando pues el verano pasado dijo, bueno, la gente está trabajando mucho más desde casa ahora mismo, ¿cómo podemos mejorar Plasma para que pues las cosas que usas ahora que trabajas desde casa funcionen mejor, ¿no? Tipo, se han añadido cosas tipo como poder mutear el micrófono cuando estás en una charla, ¿no? Detallitos, como pues, cerrar la cámara si ves que se está usando. Detallitos que pues tampoco te van a cambiar mucho la vida, pero sí que pues agradeces cuando pues estás trabajando desde casa. Y de hecho, pues también es interesante ver pues que hay una persona que ha pensado en esto y pues qué tipo de conclusiones ha sacado. Yo creo que puede ser una charla bastante interesante. El domingo también tendremos cosas del KDV, el KDV siendo la asociación de KDE. Primero tendremos lo del board, luego los distintos grupos dentro del KDV que explicarán un poco pues, las cosas en las que han estado trabajando. Luego volvemos a estar partidos. Otra interesante que igual podríais ver interesante es la de KDE Network. KDE Network es una iniciativa que ha empezado KDE Promo el último año, un poco con la idea de crear comunidades distribuidas por el mundo, KDE un poco como se hizo con KDE España, pero igual más, más asistido pues, por parte de la comunidad internacional. De hecho, KDE España pasó en gran parte porque estábamos unos cuantos que estábamos muy integrados en la comunidad internacional y decidimos pues articularlo pues en local, pero si no tienes este tipo de integración pues es mucho más difícil hacerlo. Entonces la gente de KDE Network está trabajando mucho con gente en la India, en China, en América del Sur, para pues, poder crear ese tipo de comunidades y replicar un poco la experiencia esta. Si alguno de vosotros está interesado en hacer algo por el estilo, estoy seguro que estarían interesados en trabajar también con vosotros. Bueno, y al final también tenemos las fricadas de siempre, pues que si Wayland, Kinoite, Fuse, tenemos cosas para gente que está más avesada a los temas más técnicos y otras cosas para la gente que está más interesada en pues en la coordinación a nivel de comunidad y de personas que trabajan juntas, ¿no? Sí, no. Pero luego, bueno, y este año normalmente siempre hay un par de charlas, digamos, las keynotes, ¿no? Es como las definimos, ¿no? ¿Quién tenemos este año de keynotes? Tenemos en el sábado esta de I can't work like this, que sería no puedo trabajar así, sobre cómo resolver conflictos, creo que irá. No la he visto, obviamente, porque pues, aún no la he hecho. El domingo tenemos otra, al final de todo, de Jerry Ellsworth, que es cómo pasé de ser una chica de granja a hacer hologramas. Bueno, yo creo que las dos pueden ser súper interesantes y recomendaría que todos asistierais. Sí. Normalmente estas charlas suelen ser bastante interesantes. Recuerdo la de la del año pasado de Nurichi, que de Nurichi Sánchez, que además es integrante del proyecto Genome y estuvo por aquí en Almería, la conocí yo en persona y es una chica estupenda. Y a mí me gustó mucho. De hecho, me gustó mucho. De hecho, hemos intentado hacer un podcast con vosotros dos, con ella y contigo, y no ha habido forma de cuadrar las agendas para poder hacerlo, pero que la idea sigue ahí, está pendiente, ¿eh? O sea que bueno, tendremos que hacerlo, ¿eh? Bueno, ya después de las charlas, ¿no? Aleix, ya vienen los buffs que hemos hablado antes, ¿no? Que son estas talleres de, digamos, de trabajo, interdisciplinares entre equipos, ¿no? Y un poco, bueno, aquí a mí lo que sí me gustaría un poco hablar es que evidentemente pues no es exactamente igual que en físico, ¿no? Este tipo de trabajo en físico quizá a lo mejor es un poco más agradable quizá, o porque a lo mejor en rendimiento sí más o menos es igual, pero quizá en físico es un poco otra forma. ¿Qué diferencias has encontrado tú, que ya tienes la experiencia, por ejemplo, de haber trabajado en estos buffs el año pasado, con respecto a trabajarlos en físico, ¿no? Yo creo que el buff en sí funciona bastante bien. O sea, puedes explicar las cosas que tienes en mente. De hecho, tienes la ventaja de que la gente que no ha podido viajar, pues, puede formar parte de la conversación, que sería una cosa, pues, importante y que obviamente te pierdes cuando lo haces en local. De hecho, yo creo que la gran lo que echas más de menos cuando haces el academia online es, pues, lo que sería el resto, ¿no? El, pues, ir a tomar algo, ir a cenar luego, el discutir un poco las batallitas o el sentarse por ahí o encontrarse por un pasillo y decir, bueno, ¿en qué has estado trabajando este año? Porque no sabes muy bien qué decir, pero bueno, al final estas cosas te pueden aportar pues conocimientos y cosas que no tenías en mente, ¿no? Pero lo que es en los buffs en sí, pues yo creo que se pueden hacer muy, muy fácilmente online y pues eso, tienen la ventaja de que más gente puede asistir. De hecho, yo entiendo, no, o sea, incluso más allá de los buffs, es que cuando volvamos a hacer academies pues, presenciales, ¿hasta qué punto la gente aceptará pues, tener que viajar? Y pues, a ver, yo creo que está claro que continuaremos haciendo cosas algunas online y hasta qué punto pues podemos mezclar los dos formatos. Por ejemplo, hacer las charlas online es una cosa que se puede hacer más o menos fácil, ¿no? Pones una cámara ahí en medio, un micrófono y haces el streaming igual que, o sea, si lo podemos hacer desde nuestro despacho en casa, pues lo puede hacer una organización. En los BOF, poner personas que estén presentes y personas que estén en virtual asistiendo, yo lo veo un poco más difícil. Pero bueno, a la práctica yo creo que cuando todo el mundo está online funciona súper bien y de hecho yo recomendaría a la gente que se uniera a los posts de los temas que le interesen y si deciden que no quieren hablar de nada porque les da vergüenza o porque lo que sea, al menos estarán allí y ven de qué hablan las personas y si queréis hablar nunca, pues lo hacéis, obviamente respetando pues, a la gente que esté allí, ¿no? Pero una de las grandes ventajas, yo entiendo, del software libre es la proximidad que tenemos con el proceso de desarrollo y la capacidad esta de decir, estaría bien si esta idea que yo tengo que es buena se introdujera y pues se pudiera aplicar a la solución que estamos usando todos. No, desde luego, hay cosas ahí que dices y son verdad y quedan para mucho hablar, ¿no? Baltasar, venga, te voy a pillar ahí a traición, ¿vale? De una cosa que ha dicho Aleix, que es súper importante, ¿no? Y es, aparte de las charlas y de estar ahí unos con otros y tal, cuando es en físico, pero este encontrarse en el pasillo que ha dicho Aleix aquí, eso sí, ¿no? Eso sí se echa de menos, ¿verdad? Y además es que ya no hablas solo, cuando hay cierta amistad, ¿no? Ya no hablas solo de, oye, ¿qué has hecho? Da, ¿no? Sino de qué pasa, cómo está tu padre o cómo está tu madre o cómo está tu hijo o cómo está tu primo que sé que estaba malo o qué pasa que te ve más delgado, te ve más gordo, ¿no? O qué, ¿no? Siempre un poquito eso falta, ¿no? En línea, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Que lo he comentado en algún podcast y demás, pero yo creo que buena parte de que yo esté en esa comunidad y que esté tan involucrado la tiene una conversación en un tranvía en Bilbao en 2010. con Alex, que no lo conocía de nada, y salimos de una academia, nos íbamos a cenar y charlando tranquilamente en el tranvía, me di cuenta de que esto era mucho más que software, o sea, que éramos personas, y las personas con unos intereses bastante altruistas, todo hay que decirlo, y es lo que al final te une al software libre y te hace tirar para adelante. Es decir, sí, evidentemente las academias internacionales, las WordEx, cualquier evento es muy chulo por todo lo que conlleva de tecnología y de software libre, pero tú vas, en verdad tú vas porque quieres ver a esa persona, y aunque sea intercambiar unas palabras y demás, te llena de gasolina para el resto del año, para seguir funcionando. Y eso creo que la comunidad lo tiene bastante claro y no caerá en esa trampa que la tenemos abierta, que es, no, vamos a hacerlo todo online porque es mucho mejor, no se viaja tanto, es mucho más fácil para todos. Sí, sí, eso, por supuesto, pero creo que hay un componente humano súper, súper importante que no se puede perder. Una reunión al año, encontrarme con Alex, con Rubén, con Albert, con cualquiera de la comunidad acá de una vez al año, a mí me llena. De hecho, lo tengo reservado. Este es mi tiempo, esto es lo que quiero hacer. Y sabéis que siempre que hemos podido, pues nos hemos visto presencialmente, que es mucho mejor. De hecho, hay otro componente, y es que cuando lo haces online, argumentarte que pues tienes que dedicar este tiempo, que tienes que pedirte pues unos días de fiesta en el trabajo, por ejemplo, es mucho más difícil hacerlo para decir, y voy a pasarme todo el día sentado delante del ordenador viendo a esta gente, que decir, me voy de viaje una semana a Milán o a Almería o a donde sea, y pues voy a estar con esta gente haciendo lo que se haga allí, ¿no? Y además, culturalmente, a los que somos más viejos, como es mi caso, evidentemente las cosas virtuales no tienen ni la mitad de importancia que una cosa presencial. Es decir, vale, es me voy al despacho a hacer algo que además se puede ver en diferido, no es lo mismo, las obligaciones familiares tampoco son las mismas. Es decir, no puede ser. Tenemos que hacer presenciales sí o sí. Eso sí, creo que, como os he comentado anteriormente, pues la virtualidad ha llegado para hacer mejores conexiones, para hacer que sea más fácil la participación de la gente que está en otro lado del mundo y no puede asistir, o para hacer que la gente que no puede llegar a un BOF pues pueda participar de una forma u otra, ¿vale? Y aquí se me acaba de ocurrir la idea de que para solucionar ese pequeño problema que puede haber, que no es lo mismo estar en un BOF presencial que virtual, pues igual valdría la pena tener el papel de ayudante de virtualización, desvirtualizador, que esté atento a las pantallas y que dé paso presencial a la gente que está virtualizada. Pero bueno, otra idea. No sé si lo habéis entendido. Sí. Baltasar, yo sí lo he entendido, sí. Bueno. Tú vas lanzando ahí y ya ahí queda, ¿no? Ahí queda. Bueno, y oye, y tema de horario, Baltasar, como hemos repasado el programa, pero no hemos dicho ni a qué hora empezamos ni a qué hora terminamos, ¿no? Un poco, ¿qué horario llevamos? Vale, los horarios... El fin de semana de las charlas, claro, que quizás sí. Es lo que más va a seguir la gente, ¿no? Los horarios están bastante claros y estables, que son de 8 de la mañana a 12 de la tarde UTC, que corresponde a Aleix, que está atento, que corresponde hora peninsular de 10 de la mañana a las 13 horas, que me lo he preparado antes. Hay un break, que es un descansito para tomarse café, el que nos haríamos tomándonos café en el pasillo, a la hora del pasillo de 12:20 a 17:00. Aquí es, corresponde, pues mira, ahora me ha pillado, no lo tengo apuntado, aquí corresponde en hora española, peninsular, que no me pierdan los de Canarias. Y la sesión de la tarde empieza a las 17 horas y finaliza a las 21 horas UTC, que corresponde a las... aquí algo mal tengo porque me dice que es la misma hora. No puede ser. Serían las 19 horas hasta las 23, ¿cierto? Es más dos todos. Pues algo está mal en la wiki. Más uno en Canarias. Vale. No menos uno en Canarias. Bueno, más dos. Vale. Más dos menos uno es más uno, ¿no? Vale, correcto. Y eso, no obstante, estamos viendo todo el rato el programa Overview, ahí tenéis las horas, ¿vale? Para estar atento a esto. Bueno, Alex, creo que llega el momento de hablar un poco de la promoción. Este año el equipo de promoción va a dar una charla, según hemos leído en el programa. y preguntamos sobre el equipo de promoción y a ver qué nos puedes contar. ¿Piensas que la promoción tiene una gran importancia a la hora del éxito de un evento? ¿Quieres decir la promoción del evento en sí o la promoción de KDE? La promoción del evento. Bueno, está claro que si la gente no sabe que va a pasar un evento, seguro que no se unen, ¿no? Y siendo que es un evento en línea, y en teoría se debería poder llegar a más gente y a más personas del globo, esto fue así el año pasado. ¿Qué conclusiones sacasteis? Yo creo que lo que acabó pasando fue que pues se unieron las personas que se hubieran unido, si hubieran podido venir a la academia presencialmente, y igual quizá un poco más, porque hay todas las personas que hubieran querido venir, pero no han podido por otras cosas. Pero sí que es cierto que no se convierte en un orden de magnitud marcadamente súper distinto, ¿no? Es pues para las mismas personas que continúa siendo siempre. Podemos, si queréis, hablar un poco de las razones por las que esto pasa, pero yo Sí, creo que sería es un poco interesante. así. ¿Por qué crees, Alice? Si has dicho algo, no te he oído. Sí, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Somos un nicho, tan nicho que no podemos salir de nuestro huevo? No, yo creo que estamos muy acostumbrados a usar y muy poco acostumbrados a crear. Y es una conferencia que va de crear y de construir cosas distintas. En nuestra comunidad es muy fácil encontrar gente con opiniones súper disonantes y pues estridentes, si queréis, pero a la práctica que pues no aportan nada. Yo, si os tengo que ser sincero, prefiero mil veces que se acerque una persona que tiene ganas de colaborar y de trabajar con otros que 10.000 que pues lo que quieren es simplemente pues criticar o dar su opinión, pero no quieren pues dedicar sus horas. Hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, en YouTube podéis encontrar miles de personas que hacen reviews de productos nuestros y del mundo del software libre aleatoriamente y dan su opinión. Pero de eso no es de lo que va la academia. Academia va de cómo hacemos que el software libre sea una cosa que la gente pueda adoptar finalmente. Lo que hablamos es cómo creamos para nuestros usuarios, no es una cuestión de opiniones. Yo creo que va un poco por aquí. Tenemos mucha comunidad de gente que pues viene de paso y nos usa del mismo modo que usan zapatos Nike o camisetas Adidas, ¿no? Y Alex, siendo un evento global como fue el año pasado, ¿habéis analizado si alguna parte del globo terráqueo no ha participado prácticamente en nada y de hecho se debería fomentar un poco o promocionar más en esa parte? Estoy pensando, por ejemplo, que siempre he notado en falta que haya gente de Estados Unidos participando en KDE. Igual es una sensación mía. Bueno, Estados Unidos hay más gente hoy que había hace 5 años, si queréis. Sin duda se podría mejorar y hay distintas razones por lo que no se ha podido hacer mejor o no se ha acabado haciendo. Y sinceramente, a mí casi me preocupa más de por qué no hay más gente, por ejemplo, en Asia que en Estados Unidos, ¿no? Porque al final, a nivel de contribución si haces la división de habitantes por contribuidor, en Asia tenemos muchos menos. Y yo creo que en ambos sitios parte del tema está en cómo pues, las diferencias culturales en las que pues, nos acabamos encontrando. En el caso de Estados Unidos, pues igual sería porque en Estados Unidos es muy, muy difícil que la gente se dedique a trabajar en un proyecto cuando no tiene un retorno comercial automáticamente directo. En Asia y específicamente en China, lo que veo es que, por ejemplo, el idioma es una barrera muy importante. Por otros lados, por ejemplo, en China he estado hablando con personas de allí, viendo cómo sería pues, la forma correcta de acercarnos y, bueno, pues hay mucho trabajo que hacer en cualquier caso. Pero y a lo que voy es que no es una cuestión solo de promoción. A ver, la promoción es importante, pero antes que nada, la gente tiene que tener buenas razones y pues tiene que ver qué cabida tiene en su vida el participar en una conferencia así o en un proyecto así. Porque, bueno, como decía antes, yo entiendo que participar en Academy es participar en KDE y no al revés. Alex, y... perdona, Baltasar. Precisamente has hablado de China y bueno, aunque mal sigo el grupo de promo de Internacional, he visto que ahora sí ha entrado un colaborador de China en el tema del grupo, ¿no? Y se van a empezar a subir un poco vídeos en estas plataformas, pues bueno, la plataforma que tienen en China, Bilibili. Que es la competidora de YouTube, ¿no? Y esto quizás es un poco también importante, ¿no? Porque claro, estamos hablando de, bueno, tienen que venir más colaboradores de allí, de aquella zona y tal, pero también es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No te conocen, pues no vienen, ¿no? Entonces, primero también hay que hacer un poco una labor de esa promoción, de hola, somos KDE, tenemos estas cosas, fíjate, estamos interesados, ¿por qué no probáis? ¿Por qué no unís? ¿No? Y esto también es importante que vayamos pescando, ¿no? Si se me permite esa palabra, de pescando gente de allí, ¿no? Que intenten hacer esa promoción, ¿no? Sí. Hay que hacer mucho trabajo. O sea, también hay que ver hasta qué punto, pues, se puede usar Plasma o KDE Live correctamente, tal como se usa la informática en China, ¿no? Hay que ver si, por ejemplo, Plasma Mobile se puede usar en China ahora mismo. Por ejemplo, en China todo el mundo usa WeChat. Y de hecho allí son mucho, mucho más dependientes de estas plataformas de lo que somos ahí, incluso por pagos y cosas en ese estilo. Igual simplemente esta gente ven los productos que nosotros creamos y dicen, eso no sirve, ¿no? Hay que asegurar pues, que los distintos aspectos culturales forman parte no solo de nuestra comunidad y de nuestra explicación de lo que hacemos, sino en lo que hacemos en sí. Y bueno, no es fácil, pero habrá que hacerlo. Llegar a su Bilibili, pues igual es un cambio. Ver si se puede traducir lo que ponemos en Bilibili también será otro cambio, porque al final también lo que he ido viendo pues, en los distintos contribuidores que hemos tenido en KDE es que también pues, tienen un poco de problemas a nivel de comunicarse en inglés y forma parte del tipo de cosas que tenemos que hacer. Tampoco es China el único país que no tiene muy buen inglés, ¿no? Intentar disminuir estas barreras de entrada es siempre importante. Pero bueno, yo creo que para KDE siempre nos hemos mostrado pues, abiertos a encontrar alternativas y hemos puesto cosas tipo KDE Network. De hecho, lo que comentabas de Bilibili también viene a través de KDE Network. Bueno, son formas y cuanto más se haga, más se hará. De hecho, es que tampoco es que sea cierto, ¿no? Que no hay comunidad en China, por ejemplo, simplemente que no hablamos. Pero si os fijáis en los anuncios de los 20 años de KDE, creo que era, ellos hicieron una fiesta y había más que en todo el resto de fiestas que hicimos juntas, ¿no? Bueno, hay mucho chino en China, si quieres, pero bueno, eran todo gente que se preocupó para ir a celebrar nuestro cumpleaños y eso pues tiene su razón de ser. Y de hecho, por ejemplo, si os fijáis, JingOS está basado en KDE Plasma, si os fijáis, hay otro sistema operativo súper gigantesco que también está basado en KDE Plasma y están haciendo algunas contribuciones upstream también. Se usa mucho KDE allí. De hecho, probablemente haya más usuarios de KDE en China que en el resto del mundo. Otra cosa es que sepamos canalizar pues todo el input que tengan en la comunidad, porque hay que hablar. Si no se habla, no se mejoran las cosas. Tampoco es la primera vez que pasa. Podemos ver ejemplos en Brasil de hace 15 años. Forma parte del día a día de las comunidades. Bien, finalizamos con la promoción. ¿Sabrías decirnos aproximadamente cuántas personas se han dedicado a la promoción de Academy este año? Y a su organización, claro. ¿Qué tipo de pregunta es esa? No, obviamente no sé cuánta gente ha recomendado a su tía que se apunte a la Academy. No, pero me refiero a la gente que está haciendo la promoción. Toda la gente de KD Promo ha hecho promoción, ¿se han hecho sus grupos o ha sido masivo? Bueno, el grupo de KD Promo ha hecho su tarea, el grupo de Academy, por su lado, también ha hecho su tarea de promoción. Bueno, no sé. ¿Qué estamos hablando? ¿De 5 o 10 personas, quizás? Algo así. 15, 20 máximo. Todo depende de, pues, eso. Si hablamos de poner tweets, yo seguro que he hecho algún retweet de Academy. No sé si eso cuenta como que ha ayudado en la promoción. Pero bueno, en cualquier caso, cualquier persona que esté viendo esto, si ve un tweet, que le dé el retweet, si ve un tut, que le dé el retweet, pero todos cuentan. Vale, dejando el tema de promoción ya, perdona. Nosotros también contamos, como pues, estamos haciendo el podcast de Academy, pues también contamos como promoción. Por una rayita, una más. Sí. Y claro, las actividades sociales, como hemos comentado, pues son un poco más complicadas hacerlas online. Quiero recordar que el año pasado se hicieron alguna como una escape room o sala de escape y alguna cosita. En Academy es hicimos un campeonato de Super Tux Card en línea. ¿Hay alguna sorpresita para este año, Alex? Sí que hay, porque si os fijáis en el programa hay algunos sitios donde pone game time, que vendría a ser esto. Si os fijáis, el lunes, por ejemplo, a las 7 UTC y a las 9 UTC hay cosas. Otra cosa es que no sé lo que había, pero bueno, será algo divertido, que para eso se llama game y no se llama boring. Sí, sí. Pues es verdad, estaba echándole, me habéis pillado ahí echándole el vistazo al programa, que eso se me había escapado, esa parte del game time. Así que, bueno, vamos a ver qué nos habéis preparado, ¿no? Que el año pasado creo que salió la gente muy contenta con todo el tema de las escape rooms, ¿no? Y lo del Super Tuscar, bueno, pues el único que no salió contento fui yo, porque me funcionaba muy mal el ordenador. Este año no voy a repetir porque sigo con el mismo ordenador, así que no voy a intentar hacerlo otra vez. Hemos estado hablando y tal. Vosotros si tenéis tanto Baltasar y Aleix, ¿tenéis la esperanza de que ya quizá el año que viene, con el avance un poco de todas las medidas de prevención, no solo la vacunación, sino todas las medidas de prevención que se están tomando y tal, quizá ya el 2022 sí será el año en que podamos volver a reunirnos otra vez todos y darnos unos abrazos y comer juntos? Yo creo que sí. Yo creo que a la que estemos más o menos vacunados, pues se tiene que poder empezar a hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, igual tiene que ser con máscaras, igual tiene que ser con gorro y bufanda, pero encontrarse yo creo que se tiene que poder hacer. De hecho, yo esperaría que incluso este otoño, que son los 25 años de KD, podamos hacer algún encuentrillo, al menos aunque sean distribuidos por países o como funcione, pero que la gente se pueda encontrar y celebrarlo un poco. Yo creo que se podría hacer. Bueno, de hecho, la última reunión de Academy es, que ya se fijó, bueno, ahora comentaremos, de Academy es, ¿vale? Para este año, pero bueno, ya se estuvo hablando de hacer alguna pequeña iniciativa local, que bueno, está todavía ahí, es una idea que se lanzó el año pasado, pero que no se pudo hacer. Y este año, pues vamos a ver, está ahí, la idea germinó, parecía buena, y vamos a ver cómo progresa antes de decir nada, pero ya hay ahí alguna idea de hacer alguna cosita en local, muy pequeño, muy controlado, pero ya hablaremos también de academias. Baltasar, tú también tienes la esperanza de que el 2022 ya sí nos veamos, ¿no? Yo creo que sí, creo que estaremos todos vacunados. Vosotros sois jóvenes, igual tardéis un poquito más, pero yo estoy a punto de tener ya la segunda dosis, con lo cual ya podré viajar por el mundo y ser feliz. Y creo que sí, además creo que este virus, tocamos bandera, pero creo que ya lo tenemos más o menos controlado. La ciencia, creo que aprovecho para decir el gran papel que ha hecho la ciencia para controlar esto, y creo que el software libre, estoy seguro que ha ayudado también, ha contribuido de alguna forma en que esto sea así. De hecho, el tema de las patentes libres me ha parecido bastante interesante y bastante correcto de que se intente liberalizar, lo cual creo que para el 2022 nos podremos no abrazar, pero sí tomar una cerveza juntitos en una mesa. Sí. Yo creo que sí. Sí. Aleix, una última pregunta, ya lo dejamos aquí, que bueno, tampoco hay mucho que hablar, evidentemente, sobre Academy, sobre un montón de temas que van saliendo en relación a las charlas y a todo lo que va saliendo un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacer esto un poco más cortito de lo que es habitualmente los podcasts. Y nada, ¿tú crees que se mantendrá algún tipo de evento en línea a la luz de los resultados que se han estado teniendo con Academy el año pasado, con Academy los dos anteriores también y con este que se va a celebrar y el resto, ¿no? Que has comentado también los LAS y bueno, pues el resto de comunidades que también han tenido sus congresos en línea, ¿no? Yo recuerdo el de la DevCon, ¿no? De la de gente de Debian, los de Genome igual, en fin, un poco todos, ¿no? Y incluso por temas de sostenibilidad, ¿no? A veces, ¿no? De que quizá, pues bueno, contribuimos mucho a movernos en avión y se contamina mucho y el avión, pues, bueno, es como caro, ¿no? O a veces no. Pero bueno, la idea es, ¿se mantendrá algún tipo de evento en línea en paralelo con los físicos, con la vuelta de los físicos, alguna cosa así? ¿Tú cómo lo ves eso a la luz de esta experiencia? Yo creo que hay que entender que hacer cosas online tiene muchas ventajas y hay que aprovecharlas. Como decía antes, por ejemplo, hacer reuniones es una cosa que se puede hacer muy bien online y cuesta, bueno, pues simplemente el tiempo de la reunión en sí, ¿no? No tienes que viajar a la reunión ni de la reunión, tienes que hacer nada. Eso es una cosa que creo que hay que hacerlo. Yo creo que el hecho de reservar un par de días para ver presentaciones online no tiene mucho sentido pues a largo plazo, porque yo creo que nuestro día a día tampoco funciona muy bien así. Por otro lado, sí que entiendo que hay que, o sea, dar, por ejemplo, contenidos en vídeo es una muy buena idea, es un poco lo que buscamos, por ejemplo, cuando empezamos el podcast. Y es una cosa que, pues, por ejemplo, Nicolò está haciendo bastante últimamente en YouTube, pues, explicando distintos aspectos. Yo creo que esto es un poco coger las cosas que funcionan de la comunicación online y explotarlo. De hecho, si sales un poco del mundo del software libre, es una cosa que se está haciendo muchísimo, ¿no? Lo empezó, por ejemplo, Khan Academy, hablando de matemáticas, aunque ahora pues, se tratan cualquier tema. Yo qué sé, en Twitch están todos los gamers haciendo pues lo que sería comparable a una conferencia online y es una cosa pues que encanta. El target de persona que lo ve es súper distinto, pero al final bueno, pues son cosas que dan valor añadido. No son conferencias, por otro lado. Tampoco hace falta hacer conferencias online. Lo que hace falta es que todo el mundo que tenga necesidad de contenidos pueda tener acceso a ellos siempre y cuando pues, nos interese. Sí. Baltasar, tú también lo ves, ¿no? El tema de que haya cosas en paralelo, ¿verdad? Yo lo que veo es que las eventos presenciales ahora mismo tendrán siempre un espectador más, que será una cámara que estará grabando y estará transmitiendo online. Y eso, aunque más o menos estaba, pero no estaba implementado técnicamente bien implementado con tecnologías libres, y a partir de ahora ya no va a haber excusa. Es decir, algo que en algunas academias hemos conseguido realizar, en otras no. Ahora mismo, en la próxima academias que sea presencial o la próxima academia que sea presencial, no habrá excusa para no emitir. Y eso creo que se ganará público, se ganará pues posibilidad de asistir y demás. Creo que van a quedar un poquito las integradas en ese sentido. Sí que es cierto que las reuniones, muchas reuniones se van a tener que, bueno, se van a tener que, no, van a ser mucho más optimizadas y mucho más, van a ser mucho más eficaces, porque ciertas cosas se pueden hacer online y otras cosas pues no se pueden hacer online. Básicamente es eso. En resumen, que la parte online y la presencial se van a juntar un poquitín, se van a fusionar un poco, aunque creo que va a predominar la presencialidad. Una cosa que tener en cuenta, por otro lado, es que no es que no hubiera los recursos técnicos como para hacer streaming de todas las conferencias. Yo recuerdo especialmente organizando academias en sitios donde pues te decían el wifi, el password, este, y bueno, así no te puedes poner a mandar vídeos. Si tienes la suerte de estar en un sitio donde pues hay buena conexión a internet, puedes subirlo automáticamente. Por otro lado, yo soy más bien de pensar que no importa que sea exactamente en vivo, porque tú lo ves cuando lo ves y ya está. Si lo ves una semana después, no pasa nada. Alex, no acabo de estar de acuerdo con eso, porque tengo experiencia dando clases online que son grabadas y demás, y todos los asistentes me dicen lo mismo, que sí, que las grabaciones están muy bien, pero una clase online o una conferencia online en la que puedes participar de alguna forma es bastante diferente, es bastante diferente. Seguro que tienes razón. De hecho, una cosa que he visto gente hacer es poner el vídeo y ponerse ellos en el chat con los asistentes y contestando preguntas mientras él mismo está hablando en paralelo, porque como no tiene que estar concentrado, pues explicando las cosas, puede ir pues contestando. Bueno, es una cosa que se va a hacer. No es una cosa que puedes hacer en una conferencia mixta, eso, sin duda. Bueno, son, desde luego, al final son todo cosas que evolucionan. Y que eso es un poco, ¿no? Al final vas montando, vas probando y al final partes de aquí y llegas mucho más lejos, incluso a sitios que no te esperabas llegar y al final eso es, ¿no? Eso es, pasan todo, ¿no? Muy bien, pues... Hay una cosa que me he olvidado de comentar o que nos hemos olvidado de comentar. Durante el Academy... Entre los días de entre semana, creo que es entre el martes y el jueves, va a haber también el Qt Contributor Summit, que es la conferencia de Qt de cara a su comunidad. Pasará durante nuestro break time, o sea, durante la comida, digamos. A ver cómo está puesto. Sí, pone Qt Contributor Summit, pues habrán charlas de gente de Qt y, bueno, reuniones. Sobre temas interesantes para la comunidad también en general, porque es la tecnología en la que la mayoría de nuestros productos se basan. Es verdad, tienes razón ahí que se nos había escapado eso. Y el caso es que lo vimos cuando estuvimos preparando esto, pero bueno, pues nada. Bueno, tantas cosas. Sí, al final sí. Pues nada, muchas gracias Aleix por estar aquí, por explicarnos maravillosamente bien, como siempre haces con todo lo que explicas, de explicarnos este año el Academy, que va a ser otra vez en línea, esa reunión de la comunidad que somos todos, los usuarios, los desarrolladores, todos los que de alguna forma u otra contribuimos a KDE, ¿no? Y a que esta comunidad pues siga adelante, siga haciendo las cosas bien, porque las estamos haciendo bien. Y yo estoy muy contento de pertenecer a este grupo porque veo que las cosas cada vez se hacen mejor. Hay cosas que fallan todavía, hay que poner un poquito de esfuerzo en arreglarlas, pero eso pasa en todos sitios y ya está, ¿no? Simplemente, bueno, pues un poco eso, ¿no? Poner todo nuestro granito de arena en hacer que todas las cosas fluyan. Después también hay una cordialidad, yo creo, también en esta comunidad, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Que hay un... No hay un ambiente de enfrentamiento, ni hay un ambiente, no, al revés, hay un ambiente de cordialidad y de todos somos bienvenidos y de todos nos escuchamos y un ambiente de respeto, sobre todo muy grande, que eso es muy importante para hacer comunidad y grupo, ¿no? Al final, que al final los que salen para adelante son el grupo, ¿no? Y es eso, ¿no? Y Academy, pues evidentemente, este año en línea, pero otro año cuando ha sido en físico, pues es muy importante para hacer esa comunidad y para hacer ese grupo y que las cosas sigan para adelante, ¿no? Y que fluyan ideas y que ese intercambio de pensamientos o de opiniones distintas al final puedan derivar en cosas que salen proyectos nuevos que se ponen a funcionar, que se ponen a andar y es eso, ¿no? Las ideas al final salen del cruce de cosas, de otras ideas, ¿no? ¿Cuántas veces no vas hablando con otro persona y de otra cosa totalmente distinta y de pronto algo que dice una frase, ¡pam!, te activa ahí la cabeza y te sale una idea para hacer algo, ¿no? Así que estas reuniones pues siguen siendo importantes y necesarias. Recordamos, Academy del 18 al 25 Y los dos días primeros, los tres primeros días son de charlas y después ya tenemos las sesiones de trabajo a las que todos estáis invitados, aunque sea solo por curiosidad, por verlas trabajar, que yo las he visto en físico y el año pasado me parece que me conecté también a algún buff también en línea. Y bueno, pues aunque sea solo por el hecho de verlas, ya aprendes un montón. Porque yo recuerdo en Almería cuando fue la primera vez que yo fui a un buff de estos y yo dije, Dios, madre mía, esta gente en media hora lo que han hecho, que han hecho trabajo como de una semana, o sea, una cosa de decir, pero si es que no han parado, no se han dado tregua, en media hora han avanzado pues una semana, ¿no? Y es importante ver cómo trabaja la gente, cómo trabaja el resto de gente, aunque tú tengas un buen método de trabajo, pero siempre hay algo que aprender. Y en estos sitios es a lo que vamos, es a juntarnos, a hacer comunidad, a hacer grupo, a hacer que las cosas adelanten y también a aprender siempre mucho. Baltasar, ¿nos vamos con las novedades o qué? ¿Qué tenemos por ahí? Vale, un minuto que me ponga como toca y vale. Bueno, empezaríamos con, bueno, ya que estamos hablando de Academy, pues hablaríamos de que esta semana será anunciado Academy ES, que también será online, como en línea, como fue el año pasado. Os puedo hacer en primicia las fechas, pues que va a ser del 19 al 21 de noviembre. Será un fin de semana. Todavía no tenemos detalles. Esta semana se anunciará, se hará el anuncio. Creo que a mediados de julio, también es noticia, se abrirá el Call for Papers. Y bueno, pues debido a al buen sabor de boca que nos dejó el año pasado, al menos a mí acabé con un subidón bastante, bastante elevado. Lástima que después mi vida pues sea tan complicada y no pueda darle el tiempo que quisiera y demás. Pero bueno, creo que se tiene que repetir y se tiene que volver a hacer también como se hizo. O puede ser que incluso mejor porque tenemos un poquito más de experiencia en esto. ¿Tú, Rubén? Sí, no, bien. Yo ya te digo, estuve en la última reunión cuando se fijó la fecha. Además, también un puntito ahí para Big Blue Button, porque me pilló saliendo del conservatorio y yo sabía que iba a llegar, pero total que me retrasé. Y pude conectarme a la reunión con el mano libre del coche, una cosa así un poco como, oh, mira qué cosas se pueden hacer, ¿no? Y mientras conducía de vuelta a casa, pues iba participando en la reunión, ¿no? Y iba viendo cómo se estaban cocinando los detalles y pudiendo aportar mi granito de arena también, ¿no? Y sí, Academy es el año pasado, nos dejó a todos muy buen sabor de boca, yo creo que se funcionó muy bien y vamos a ver, este año pues tiene que funcionar igual o mejor, ¿no? Cierto, cierto. Vale, cambiamos de tercio. Venga. Vale, pues creo que la noticia de esta semana ha sido que se ha lanzado Plasma 5.22 y yo tengo que seguir quitándome el sombrero porque para mí lo más importante o lo que más me flipa de la comunidad KDE es que es un reloj suizo. Se dice que se anuncia en un momento, se lanza como toca, al cabo de X horas lo tengo en mi distribución. En una semana voy a tener solucionados errores y realmente me flipa. Es que, de hecho, la queja que tengo de mis compañeros que utilizan Plasma ahora mismo es que actualizan mucho. Es que no paran de ellos no entienden que sean mejoras. Ellos no paran de que me salga el notificador de actualizaciones. ¿Qué pasa? ¿Que no duermen? Digo, pues no lo sé si durmieron o no, o qué pasa, pero son así. Es asombroso. Y bueno, mi compañero que ahora hemos incorporado precisamente un portátil en Linbus con KDE Neon, ¿no? Con Plasma, y me dice lo mismo, dice, macho, dice que todos los días me salen actualizaciones, que tío, pues chico, pues que se paja. Y son gratis además. Sí, son gratis. Vale, de este lanzamiento, de esta nueva versión, yo lo primero que destacaría es que están haciendo unos vídeos. Es que no recuerdo bien el nombre, ¿Alex lo sabrá? ¿Bicolo? ¿O Bicolo, sí. Está haciendo unos vídeos fabulosos sobre eso. De hecho, voy a ponerlo son 20 segundos. próximamente en sus pantallas. Bueno, no, no es próximamente, no, ya lo tenemos en nuestras pantallas, ¿vale? Es más, tiene un vídeo de cómo se hizo el lanzamiento, ¿vale? Y bueno, os vais a la página de KDE Plasma 5.22 y os dirá, pues, no es lo de siempre, es lo de siempre, pero no es lo de siempre porque es más fiable, más estable, sin sorpresas, es decir, ya no tenemos esa lacra de lanza algo de KDE y se rompe como si fuese una muñequita. No, no, esto ya funciona a la perfección. Simplemente ves cada mejora, pues va un poquito mejor, va más fino, etcétera. Por ejemplo, en este caso tenemos una novedad que es que los paneles donde ponemos aplicaciones y demás se han vuelto con una transparencia adaptativa. Es decir, depende de cómo esté cubierto o si la aplicación está en pantalla completa o no, pues será más o menos opaco para que visualmente pues quede bastante atractivo. Otra mejora bastante interesante para mí ha sido que la pantalla principal del System Settings, de las preferencias del sistema, pues tiene tres o cuatro detalles de las cosas que más solemos utilizar para así hacer un cambiarlo de forma rápida. Además, bastante limpio, elegante, y para ser la primera vez que se hace esto, creo que les ha quedado bastante profesional. ¿De acuerdo? Siguen teniendo aquí abajo los más usados, que es lo que había antes, pero esta parte de arriba se ha rellenado bastante, bastante bien. Y bueno, han mejorado, por ejemplo, el reloj, bueno, el reloj, más que el reloj, el calendario, con accesos directos a los días, a los meses o a los años, detallitos con animaciones muy fluidas y muy chulos. Y bueno, después mejoras en Huella, mejoras en Carrones, mejoras en notificaciones, es decir, pues ha venido cargadito de buenas cositas. Ya que tenemos aquí a Alex, que no tenemos, quisiera destacar alguna cosita de este Plasma 5.22. A mí, ya te lo digo, y te lo digo, creo que cada vez es que flipo cómo se va afinando con cositas. De hecho, antes de que empieces, decirte que, creo que te lo comenté por privado, pero no es de Plasma, es de KDE Aplicaciones, bueno, KDE Gear 2104, que se llama ahora. Es que ahora mismo cuando una ventana está vacía, cuando una carpeta está vacía, te dice ventana vacía. Sí. Y es una tontería, porque supongo que será una tontería hacerlo, pero pues mira, no tengo que antes era. ¿Habrá cargado al continuo de la carpeta? Decir, no, está vacía, no te preocupes por nada, porque no es un fallo, es que está vacío. O, por ejemplo, que ahora mismo cuando en Dolphin abres otra ventana, o sea, abres una ventana dentro de la ventana, creas una nueva vista, no aparece de golpe, sino que aparece una animación. También es una chorradita, pero hace mucho más agradable trabajar con tu ordenador si haces esas delicias visuales que le llamo yo. Bueno, antes que nada, voy a criticar tu resumen diciendo que qué significa eso de que se ve bastante profesional. Somos muy profesionales en KDE. Muy mucho. A ver, cosas importantes. A mí, una cosa que me pasa cuando sale una versión nueva de Plasma y es que, bueno, he estado usando esta versión nueva de Plasma los últimos meses porque uso las versiones de desarrollo en mi sistema, por lo que cuando llegan las cosas a las personas es un ¡ah! Ahora llega esto. Porque, bueno. De hecho, una cosa que pasa bastante a menudo cuando haces sacas la versión nueva es que hay algunos cambios que piensas, bueno, eso podría tener algún problema, pero probablemente no, vamos a dejarlo para la versión siguiente. Entonces, cuando nosotros vemos muchos cambios que pasan de verdad, es el día siguiente de que se ha creado la versión nueva porque empezamos a meter todas las cosas nuevas. Entonces, hay muchas cosas de Plasma 5.22 que en mi sistema ya son bastante distintas. Yo para 5.22 he estado sobre todo enfocado en Queen y Wayland, por lo que, bueno, son cosas que si os dais cuenta de que pasan es que he hecho mal mi trabajo. Pero bueno, como has comentado antes, Queen Wayland funciona bastante mejor en 5.22, más estabilidad y pues cosas tipo, no sé, los thumbnails, las previsualizaciones de las ventanas de abajo funcionan correctamente, funciona todo un poco más rápido, fluido. Es de hecho incluso un poco difícil de argumentar. También he estado trabajando bastante en temas de teclado virtual, porque bueno, también ha pasado Plasma Mobile durante este último año, y en realidad entre Plasma Mobile y Plasma no Mobile pocas diferencias hay, ¿no? Entonces, todas las mejoras que se han hecho para teclados virtuales en Plasma Mobile ahora los tenemos en Plasma normal también, que pues te sirven. Si tienes un ordenador convertible, por ejemplo, puedes... pues tienes un módulo de configuración para escoger qué teclado quieres, por ejemplo, y configurar cuatro cosas entre ellos. Cosas en ese sentido no es súper excitante, imagino, pero bueno, saber que lo puedes hacer y que funcionará, yo creo que es buena cosa. En Discover también hemos estado, sobre todo, trabajando en estabilidad. Y pues hemos trabajado bastante en las actualizaciones offline. ¿Hay alguna mejora en ese sentido? La cosa esta que no gusta a nadie de ahora tienes que reiniciar el sistema porque tienes una actualización. Bueno, en 5.22 al menos hay una opción para desactivarlo si realmente os molesta mucho, muchito. Pero bueno, si no, pues tendría que funcionar todo bien. Y pues eso, hay algunas mejoras, pues tipo que se muestren algunos mensajes de error y cosas por el estilo, nada súper excitante tampoco. Yo esto de las actualizaciones, a ver, yo, claro, los que llevamos ya muchos años en Linux, es como, nos choca, ¿por qué tenemos que reiniciar, ¿no? No digo que no sea necesario, y es verdad, porque es verdad que a veces actualizas y de pronto pues se te queda, no sé, por decirte, Firefox se te queda un poco tonto, tienes que pararlo, volverlo a reiniciar, incluso me ha pasado alguna vez también que algún servicio de Plasma, alguna cosa, ¿no? Y entiendo que se haga así sobre todo de cara a los nuevos usuarios, ¿no? Pero es verdad que los que llevamos más tiempo... Una cosa que en el fondo es mentira. O sea, del mismo modo que una persona nueva no quiere que se le rompa el sistema, tú tampoco quieres que se te rompa el sistema. Igual tú sabrás cómo reiniciar Plasma y otra persona no, pero es que tampoco es... De hecho, ¿cuál sería la alternativa? Decirle a la persona, haz logout y, o sea, sal de la sesión y vuelva a entrar en vez de reiniciar. Eso tampoco te aporta mucho más. Al final es lo mismo, sí, correcto. O sea, reiniciar mi sistema son, yo creo que 15 segundos y salir y volver a entrar, quizás son 5 segundos. Podrías ponerlo allí, pero... bueno, aprovecha y mientras se reinicia... vas a hacer un pipí y a buscar un vaso de agua que hay que beber. O sea, por otro lado, yo creo que es súper importante que tengamos sistemas que sean confiables, ¿no? Del mismo modo que yo quiero que, o sea, que yo saco el software este y digo a la gente que lo use, no puede ser que, no, es que como estabas haciendo una actualización y luego pues cargaste un efecto nuevo en Plasma, pues... ha explotado tu sesión. Eso no es una cosa que nadie quiera decir nunca, ¿no? Bueno, hay que reiniciar. Yo creo que es una cosa que tenemos que entender y que no pasa nada. Hay cosas peores en la vida. Venimos de una pandemia. Reiniciar el ordenador no es un problema. Bueno, sí, no, es verdad que en el 98% de los casos no es un problema. Es verdad. No sé, ya me contarás de dónde has sacado estos números. Por decirte algo, ¿sabes? Lo que sí que es cierto es que no acabamos de tener métricas como para valorar si esta actualización es realmente necesaria. Cualquier aplicación, por ejemplo, que tenga plugins va a tener este problema. Otra cosa es que potencialmente tenga el problema no significa que el problema vaya a ser de verdad, ¿no? O sea, se puede dar el caso que las cosas funcionen porque en realidad no cambió nada suficientemente como para que te explote el sistema. Pero, de hecho, el día que decidí, venga, vamos a meter esto ya, fue un día que estaba actualizando mi Plasma Mobile y se quedó a media actualización porque una cosa se quedó a medias y tuve que hacer flash de nuevo del sistema. no es aceptable que nosotros estemos haciendo un sistema de móviles que se te puede quedar roto el sistema de actualización en ningún momento, sobre todo en un móvil. Imagínate que estás, yo qué sé, de viaje a Estambul, ¿no? No sé. No se puede dar el caso. Tenemos que, pues, dar soluciones. Y, de hecho, la otra parte de la solución es usar menos aplicaciones que vengan de sistemas de paquetería más simples y usar cosas tipo Flatpaks y Snaps que están preparados para actualizaciones pues atómicas que nos permitirán, pues, no tener que hacer esta reiniciación. De lo último que has dicho, perdona, es que veis como Flatpak o Snaps como el futuro para las aplicaciones. Yo creo que he hecho podcast aquí diciendo esto hace años, pero... Sí. Hay que recordarlo. Sí. Hay que recordarlo. Desde luego están avanzando claramente. Yo estoy con la ley, si ya hace tiempo que lo dije, que además es que me parece una cosa... una cosa súper útil, porque donde deberíamos llegar con los Flatpak y con los Snap o con los dos y con los App Images, si hiciera falta, es no quedarnos en GNU Linux, sino que estos Flatpak y estos Snap, bueno, o que sea, ¿no?, el sistema y tal de este tipo, es que tiene que funcionar en otros sistemas operativos, porque esa es la forma de colonizar esos otros sistemas operativos. Si tú consigues que un usuario de otros sistemas utilicen tu aplicación con un Flatpak, el salto a Linux es instantáneo. Es que yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Sí, yo sí. Yo lo veo. El que está utilizando Krita, Firefox y Thunderbird, por decir otro, ¿qué problema tienen cambiar de Mac a Linux? ¿O de Windows a Linux? Ninguno. Porque al final el escritorio, más o menos... Bueno, ¿y qué ventaja tiene al final? ¿Verdad que las cosas funcionan igual? De hecho, sí, pero si me preguntas, lo que tenemos que hacer es lo que hace Krita. Si quieres usar Krita en Windows, pagas. Si quieres usar Firefox en Windows, pues deberías de pagar probablemente también. Porque al final también estamos creando esta, pues, ideología en la que el software no se paga y, pues, bueno, eso también está afectando a comunidades como la nuestra, ¿no? Sí, no, está claro, ¿no? Pero eso es... Quizá otra parte de la discusión, ¿no? Yo lo que creo es que es un poco facilitar, ¿no?, esos cambios, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, vamos a ver, estamos todos aquí, somos todos de GNU Linux, ¿no? Está claro que la estabilidad que tiene un GNU Linux, pues no la tienen otros sistemas ni de coña, ¿no? Entonces, lo que intentamos es eso, ¿no? Pero una forma fácil es tener esas aplicaciones que yo, para mí, mi opinión, es que muchas veces las aplicaciones no se conocen, o nos falta un poco, o nos falta directamente, ¿no? Hay ramos, hay sectores que nos faltan. Entonces, ese es quizás el problema. No el sistema. El sistema y el escritorio están por delante. Pero vamos, eso que venga aquí quien quiera y que me lo discuta a mí, que no estamos por delante. O sea, ¿Plasma no está por delante del resto de escritorio? Que me digan a mí, que me lo demuestren. Estamos por delante, pero vamos. Pero hace años que estamos por delante. Pero el problema son las aplicaciones. Y tenemos, bueno, aplicaciones. Estamos de acuerdo en cualquier caso en que hay que tener buenas aplicaciones y hay que asegurar de que, pues, todo el mundo pueda hacer las cosas que necesita en sus sistemas Linux y no Linux. Si la gente confía en nuestras plataformas, las cosas van a funcionar bastante mejor. De hecho, por eso, por ejemplo, creamos cosas como el Linux App Summit, porque, bueno, es importante que la plataforma nuestra como tal, pues, tomarla en serio. Y, de hecho, una cosa que, bueno, no sé si os habrá llegado, pero ahora mismo también soy el goal leader de las KDE's All About the Apps, el goal de KDE, porque, bueno, habido cambios. Yo bien, cuéntalo. No sabía. Cuéntalo que tú ya... Y cuando empiezas la lista de los cargos de Alex, no acabamos. Bueno, hablaré del tema un poco el sábado en mi primera charla. Yo me he dado cuenta de eso, sí. Muy bien, pues ya nos contarás también, ¿eh? Si te tenemos que fichar para otro podcast, ya sabes que nosotros estamos encantados, o sea que... Bueno. Con Alex, en verdad, si él se dejara... tendríamos una temporada entera. La temporada 8 sería... Es un resumen de los primeros 3 años del podcast. Bueno, finalizo con mi última novedad, ¿o qué? Ah, sí, perdona. Venga, dale. Nada, pues me ha dicho... Esto es culpa de Rubén todo, así que... Me han dicho que también tengo que hablar del Congreso Es Libre, y es culpa de Rubén porque, bueno, se celebra el 25 y 26 de junio, con lo cual hay un poco de competencia con la Academia Internacional. Pero bueno, como Rubén me ha dicho que lo digo, yo lo digo. Y terminamos Academia Internacional y enganchamos con El Libre. Ya, pero hay un día que de solavamiento. Hombre, bueno, por favor. Es verdad. Yo tengo una charla el viernes, ¿Ves? ¿Ves? Bueno, pues fuera bromas, bueno, si os interesa, el Congreso Es Libre, pondremos el enlace en la página web, pero bueno, en el podcast, en las notas del podcast, que se dice y es muy profesional, pero bueno, si le ponéis Es Libre 2021, saldrá el primer enlace. También se va a hacer online y podéis ver las charlas en la página web. Y ya está. Y creo que participan un par de personas que conocemos, ¿no, Rubén? Por eso lo decías, ¿no? Bueno, Aleix acaba de decir que participa. O te he entendido mal, que participas... ¿No? En Academy el viernes también tenemos charlas. Vale. Bueno, pues al ver si participa, al ver si lo sabemos, que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Sí, al ver participa, tiene una charla y bueno, a mí me han invitado también a dar una y vamos a ver, tengo ahí un tema que me apetecía un poco hablar de él y profundizar y pues me han invitado a dar charla. Y pues me ha venido bien para profundizar un poquito en el tema y a ver si el tema realmente es interesante y aporta, ¿no? Que es realmente lo que yo siempre intento hacer con las charlas que doy, ¿no? Así que sí, realmente creo que va a ser también un evento interesante. Es un poco el heredero del espíritu de los antiguos congresos Hispalinus que se hicieron a principios de los 2000, últimos de los 90, y reúne un poco a aquella comunidad que fue realmente muy importante y que atrajo realmente a muchísima gente al entorno del software libre y de GNU Linux en particular durante aquel tiempo, ¿no? Es de donde salieron muchísima gente, donde yo conocía a Ismael Olea, donde conocía a mucha gente también y bueno, pues es un poco ese heredero, ese espíritu y en fin, bien, yo estuve en el 2019, que se hizo la física, en el 2020 no sé si pude llegar a ver algo en línea y bueno, pues ahí estamos, ¿no? La charla de Albert creo que va a ser muy, muy interesante, muy, muy técnica, va a hablar de Qt y la mía va a ser un poquito menos técnica, pero vamos a intentar que sea también interesante también. ¿Tenemos algo más, Baltasar? O... Yo ya no tengo nada más que decir en este podcast. Muy bien, pues nada, pues la idea de este podcast era hacer un podcast corto, es imposible, no nos salen, creo que nos hemos pasado al final hora y media, así que nada, bueno, la intención por supuesto es animaros a participar y sobre todo disfrutar del próximo Academy que se inicia en menos de una semana, el próximo viernes, que como siempre va a resultar súper interesante con charlas de Aleix, de Albert, va a tener un training, Lidia va por ahí también, Carl Swan, Nicolo, que también hemos hablado de él a lo largo del podcast, bueno, un montón de gente, por supuesto las dos keynote, la que abre y la que cierra las charlas del fin de semana, o sea, va a haber temas súper variados, seguro que vais a encontrar lo que estáis buscando, lo que os interese y bueno, y si no, incluso aunque simplemente con que os atraiga un poquito el título o aunque no os atraiga, quedaros porque seguro que vais a sacar algo en cualquiera de las charlas que sean, ¿no? Aleix, muchísimas gracias, como siempre, que es un placer tenerte aquí, ojalá y pudiéramos tenerte siempre, porque todos tus aportes son interesantes, todos tus puntos de vista, los podemos compartir, no los podemos compartir, pero siempre aportan algo y te hace recapacitar siempre un poquito. Muchísimas gracias, Aleix. Gracias, Rubén y Baltasar, por invitarme y por cuidar mi podcast también. queda anotado, los podcasts de Cade España de Aleix. Bye, Aleix. Aleix. ¿Quién es este Aleix? Aleix. Bueno, Baltasar, gracias una vez más a ti, infinitas veces ya, yo no sé, siempre estás ahí, no tengo tiempo esta vez, y al final Baltasar viene, al final Baltasar siempre está aquí también en los podcasts, siempre echando una mano, siempre ayudando. Muchísimas gracias, Baltasar. De nada, a ti por recordarnos que tenemos que hacer los podcasts y demás. y que buscar tu tiempo, que creo que también es escaso y valioso. Y eso que... ¿Vas a hacer uno cortito? Pues no, no puede ser, no nos sale. No nos sale. Bueno, y es verdad. Gracias a la Ix, a la que lo tengo aquí, por su gran trabajo. Es inconmensurable. Sí, que es verdad, sí. Es totalmente inconmensurable. Pues nada, lo que estabas diciendo, Baltasar, es verdad. Llevamos un par de meses que es imposible ponernos por agendas, situaciones personales y no personales. Ay, llega el verano, se acaba el curso, vamos a intentar recuperar el tiempo y recuperar la temporada. Solo llevamos 2 de pérdida, así que yo creo que podemos recuperarlo. Nada más, como siempre, pues gracias a los que estáis al otro lado. Esto, como sabéis, pues para qué lo vamos a hacer si no estáis ahí, así que nada, que esperamos vuestros comentarios. Por favor, comentaros, agradecemos muchísimo los comentarios en el YouTube, en el iVoox, en Archive, en donde sea. Comentar y por favor decidnos qué queréis escuchar y qué os gustaría de que habláramos, qué os gustaría que tratáramos, en fin, un poquito todo, ¿no? Y ahí, de mientras, estamos viendo a un Baltasar un poquito más joven, ¿eh? Baltasar. Es el pelo. Sí, no, pero el pelo lo mantienes bien, ¿eh? El pelo lo mantienes bien, o sea que... Para más corto ya. Sí. Pues nada, como lo he dicho, esperamos vuestros comentarios, esperamos vuestra ayuda para difundir estos podcasts, por favor, queremos llegar más lejos. Son súper interesantes, sabéis que son súper interesantes los que estáis ahí, siempre nos lo estáis recordando, sobre todo los que nos estáis siguiendo. ¡Oh, qué interesante! Yo pensaba que este tema no iba a dar para tanto y resulta que sí. Y bueno, pues esa es nuestra intención, ¿no? Y comentarnos cosas que os puedan parecer interesantes y que queráis que ahondemos sobre ella, ¿no? Y nada más, recordaros brevemente antes de irnos que ahí está también Aleix, míralo, ¿eh? También está un poquito más joven ahí. Y recordaros brevemente que contamos que también con nuestro canal de Telegram, KD Cañas y Bravas, que podéis encontrar este podcast y los anteriores en distintas plataformas, archive.org o archive, como le estáis diciéndolo todos en inglés, en iVoox, en Spotify o lo que sea, ¿no? Como siempre, si os ha gustado, pues darle por favor al me gusta, que es muy importante que le deis al me gusta, que al final todos estos de los algoritmos y todas estas cosas al final te van posicionando por los me gustas, por las visualizaciones, etcétera, etcétera. Uy, ahí también estoy yo también, ¿eh? Un poquito más joven también, ¿eh? Con más pelo quizá. Y nada más, pulgar arriba, darle a me gusta y si os ha gustado muchísimo, pues por favor suscribiros al canal. Creo que nuestros suscriptores van hacia arriba y acordaos de activar las notificaciones para que os salgan las notificaciones de que hay podcast nuevo, ¿no? Nos despedimos, por favor, seguimos aconsejando precaución. Es cierto que se han levantado muchas de las restricciones, pero aún así, por favor, tened cabeza, no hagáis cosas locas y hemos mejorado, pero bueno, aún la situación puede estar complicada, ¿vale? Así que, por favor, precaución para todos. Y nada más, nos vemos en próximos podcasts. Nos despedimos con el fondo de nuestros podcasts también en otros tiempos, así que nada más. Un abrazo a todos, os vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Adiós.